Che, boludo, estás en cualquiera, ¿eh? Estás en el I, boludo. Estás arriba, boludo, estás en el aire. Iván, boludo, escuchá. Ew. Te estoy escuchando, estúpido.